santiagueños me han pedido que cante una copla yo, y como soy santiagueña no puedo decir que no. Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré, porque en varias ocasiones truena y no sabe llover. Qué linda la bota y potro, y el calzoncillo cribao, y el chiripa de merino para lucir un zapateado. Chacarera de mi pago, gloria de nuestra región, vos serás el estandarte de la vieja tradición. ¡A la otra! Estoy viendo que no me dejan cantar, en el rajido me pierdo, los versos me hace olvidar. ¡Pobrecita! ¿Qué cosas tiene el cariño? ¿Cómo lo pone al varón? Caballero generoso, blandito de corazón. Y aquí me tienen cantando las penas que yo pasé. Deme un trago pa' olvidarla, llene el vaso, alcánceme. Chacarera, chacarera, salgan todos a bailar, traigan la loja fresquita para aliviar mi pesar.